La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y quiero agradecerte que me estés acompañando un lunes más en este análisis, en este debate que nos involucra a todas y todos. Estamos a través del 97.3 FM y también en línea en lavoladora.org, donde, bueno, pues te invito a que visites nuestra página, visites lo que ahí publicamos. Y que te unas a nuestra conversación, te unas a este diálogo que es abierto, es plural y que involucra a todas y todos. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y hoy tendremos un programa muy interesante donde pues justamente hemos abierto a la ciudadanía, como hemos abierto pues a todo el público estos análisis educativos que realmente creo que pues deberían involucrar a toda la sociedad. Justamente bajo este espíritu, pues estos días se organizó un debate colectivo a través de la plataforma Space en Twitter, donde diversos actores educativos expusieron de distintas cuestiones, los problemas en la promoción horizontal, en promoción vertical, en los procesos de ingreso al servicio docente, también pues la situación laboral de algunas y algunos docentes, también sobre la construcción de la nueva currícula, del nuevo marco curricular, los nuevos planes y programas de estudio, nuevos libros de texto. En fin, diversas cosas que preocupan, que aquejan y que atienden las y los maestros, padres de familia, alumnos, investigadores, etcétera. Y bueno, estaremos reproduciendo parte de esa conversación, parte de esta plática aquí en este programa para pues darle voz a todas y todos aquellos que están interviniendo en estos procesos educativos. Y bueno, también tendremos lo que está sucediendo en las universidades. La UAM Xochimilco, por ejemplo, ya regresa a clases presenciales. Y pues su secretaria, Angélica Buendía, nos comenta pues cuáles han sido los retos de este regreso a clases con los docentes, con los alumnos. En fin, un tema de relevante importancia en educación superior y que le estaremos dando seguimiento, por supuesto, así como todas las noticias más relevantes en materia educativa. Y como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción para así darle sabor y para darle pues un poquito de ritmo a este debate. Esto es La Otra Educación. Thank you.

Revolución Sonora, donde la música eres tú. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Te cuento que esta semana hicimos un ejercicio de abierto y plural a través de la plataforma Space de Twitter, donde diversos actores educativos pues participaron en ello y expusieron diversas situaciones, sus demandas, sus quejas, algunas propuestas, y creo que fue un ejercicio democrático, abierto, libre, y que nutrió muchísimo pues el debate relacionado a la educación. Y bueno, bajo este espíritu de apertura, pues reproduzco aquí algunos pues puntos importantes que sucedieron en esta conversación, la cual estaremos realizando de manera continua a través de las redes sociales de Eric Juárez Pineda, de La Otra Educación, y que resulta muy interesante porque a partir de esto pues surgen las diversas voces que van alimentando este análisis día con día. Bueno, soy el profesor Abel González, soy docente de secundaria técnica en la Ciudad de México, soy profesor de matemáticas, me desempeño actualmente frente a grupo, y bueno, pues abro este debate, esta participación y esta oportunidad que me das, y le agradezco mucho de antemano, Eric, sobre las mesas de participación que la Secretaría de Educación Pública ha estado llevando a cabo en los distintos estados. Tienes razón, absolutamente, es una puerta cerrada. Por ahí tuve la oportunidad de contactar a una persona que conocí en el programa de Aprende en Casa, que trabaja allí en materiales educativos, y le comenté, le digo, oye, ¿qué posibilidad hay de participar en las mesas, no? Como docente, ¿no? Y lo que me mencionó esta persona fue muy tácito, fue muy directo, ¿no? La autoridad educativa se va a encargar de seleccionar a los profesores, ¿no? Pero de antemano sabemos que esa situación pues no ha sido real, ¿no? Entonces, creo yo que los docentes a pie, los docentes que estamos frente a grupo, que estamos en el día a día, que enfrentamos las vicisitudes del sistema, pues también las circunstancias o las situaciones del día a día en un salón de clase, pues tenemos voz y voto para analizar a profundidad esta nueva propuesta, ¿no? Finalmente, secciones van, vienen, y pues nos ha tocado, ¿no? Tantos cambios, tantas reestructuras, y en un momento dado, pues no se atiende la problemática, ¿no? Desde la parte uh-huh. coyuntural, ¿no? Entonces, creo yo que sí es necesario que haya una apertura por parte de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, y no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República, la apertura. ¿Para qué? Para que seamos partícipes de esas mesas y podamos llevar nuestras aportaciones, ¿no? Que son verdaderamente significativas. Claro. ¿No? Porque no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina, en un... Uh-huh. Sí, en un centro donde no hay la situación o la interacción con alumnos, que un docente frente a grupo, ¿no? Uh-huh. La realidad es muy distinta, la perspectiva es claro. diferente completamente. Entonces, sí hay esa necesidad de hacernos partícipes, ¿no? Y poder aportar de manera significativa y realista para pues generar una reestructuración de los planes y programas de estudio de acuerdo a las necesidades y realidad del contexto. Claro, y además necesidades y realidades de cada contexto, ¿no? Mucho se ha esperado como pues el aterrizaje de los planes y programas de estudio en las diferentes regiones, pero pues lo que vemos al parecer es otra estandarización de los mismos, y que, bueno, muchos de ellos no se acomodan a lo que está sucediendo en cada contexto. Además, bueno, pues tu perfil es muy interesante porque, si mal no recuerdo, tú participaste en los programas de Aprende en Casa, ¿no? Y en muchos de estos espacios, pues que donde aparentemente se abría hacia las y los docentes, pero pues a la hora de aterrizar las políticas públicas, pues lo vemos como cerrado, ¿no? Sí, mira, realmente Aprende en Casa fue una experiencia enriquecedora, ¿no? Sí, me imagino. Absolutamente, desde crear un guión, desde pararte una cámara, manejar un teleprompter, etcétera. Pero más allá de eso, no ha habido una reverberancia, ¿no? No se le dio el auge, ¿no? Muchos ataques. Claro. De muchas instituciones, entre ellas Mexicanos Primero, por ejemplo, ¿no? Nos atacaron hasta que se hartaron, ¿no? Y una serie de personajes, ¿no? Que sencillamente se les hizo fácil hablar de esta propuesta. Y no hubo la oportunidad de en un momento dado justificarla, pero no estamos hablando de las autoridades, sino nosotros como docentes, ¿no? Hablar de nuestra experiencia, hablar de la dificultad de hacer un guión, de adaptarlo a la televisión, etcétera, ¿no? Como si estuvieras en un salón de clase, no le hablas a 40, no le hablas a 25, no le hablas a 50, le hablas a millones, ¿no? Entonces, como siempre, ¿no? Ahí es donde se pierde esa riqueza de nuestro sistema. Claro. Por ejemplo, ¿no? Yo lo comento abiertamente, yo estoy en una escuela que se encuentra en un medio semirural. Sí. ¿No? Y bueno, tiene necesidades muy específicas, ¿no? No puedo imaginar a aquellos compañeros que se encuentran en la sierra, de Puebla, de Guerrero, con otro tipo de necesidades, con otro tipo de circunstancias, y bueno, lo contextualizo para no desviarme del tema. Claro. ¿Qué necesaria sería su participación en ese tipo de mesas? Claro, además, bueno, ya van llegando aquí otras invitaciones, por supuesto que ahorita a Cora, que ya está pidiendo la palabra, le vamos a dar la palabra. Hacemos el contexto, ¿no? Estas propuestas están llegando en la última mitad del sexenio, prácticamente igual que como pasó con Peña Nieto. Donde a la última parte, ¿no? Ya acercándose el tiempo electoral, pues empiezan a hablar sobre planes y programas, las cosas pedagógicas, cosa que pues tarda mucho tiempo en aterrizarse, discutirse, informarse, etcétera, y que pues va a ser como muy complicado que estemos aterrizando pues un proyecto tan grande en tan poco tiempo y que incluye a tantísimas personas. Permítame ver, ahorita seguimos contigo, vamos con Cora para darle espacio a otras personas y regresamos contigo. Cora, por favor, preséntate y bueno, adelante con tu aspecto educativo, con tu opinión, con tu perspectiva. Bueno, hola Eric, buenas noches. Hola Cora. Soy Carolina González, bueno, yo soy docente en educación básica y soy asesora virtual en prepa en línea. Buenísimo. Sí, exactamente, ahorita como que es un tema muy, muy presente en este momento. Claro. Y ahorita les comento por qué, ¿no? Platicando, retomando lo que ahorita platicabas con el maestro Abel, me viene a la mente esta situación en cuanto a la maestra Delfina, ¿no? Yo creo que todos los docentes esperábamos que si fuera a haber alguien en el cargo como secretario o secretaria de educación, fuera una persona con la experiencia docente y precisamente, pues, esta parte operativa la conociera, ¿no? Entonces, es algo que a lo mejor, no nada más en cuanto nosotros como docentes, sino en prepa en línea, sino a nivel educativo, viene este impacto que no consideramos, yo creo que muchos de los docentes, que se esté reflejando, ¿no? Y bueno, a esto me gustaría compartir con todos ustedes que, bueno, desde el 2014 que existe prepa en línea, hay muchos docentes, bueno, docentes llamados ahora asesores virtuales, así como la función de tutores en línea, que, bueno, hemos esperado mucho tiempo como una seguridad y estabilidad laboral, ¿no? Sin embargo, pues esta situación día con día no se ha reflejado, sino al contrario, digo, y están, hay varios compañeros que pues lo han vivido desde el 2014, ¿no? Yo soy, yo ingresé a prepa en línea desde el 2018, entonces parte de esto que nos gustaría compartir a toda la sociedad, pues es esta injusticia que se está viviendo actualmente, Y bueno, nosotros lo que solicitamos o lo que nos gustaría que sea oído, pues es que haya una dignificación como tal se ha estado hablando en los últimos años sobre la figura docente. Uh-huh. Pues que haya pues una contratación real, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las autoridades de Prepa en Línea nos están brindando como... si uno es contratado, que sea con un papel administrativo, cuando realmente decimos uh-huh. que el docente no es igual a un administrativo, ni mucho menos, ¿no? Claro. Entonces, si esta parte, pues venimos nosotros buscando algún espacio, y bueno, te agradecemos parte de que ahorita está prestándose tu espacio, ¿no? Para todo tipo de situaciones educativas. Sí, claro, es muy importante esto que mencionas, y bueno, haciendo un paréntesis, bueno, este espacio se está grabando y la idea es transmitirlo por el 97.3 FM en el programa La Otra Educación, donde se transmite todos los lunes en Ciudad de México y en línea para todo el mundo. Y este tipo de señalamientos que hace son muy importantes porque justo hablan de la precariedad laboral y de la falsa revalorización del magisterio, ¿no? La mal llamada revalorización del magisterio, donde, pues, en el sexenio pasado se decía que habían elementos punitivos, donde no había seguridad laboral, etcétera. Y ahora, pues, quienes dicen que son distintos, pues resulta que no lo son, porque, pues, permean ese tipo de prácticas, así como ustedes en Prepa en Línea, también los maestros CAED o los docentes, de las universidades o de la Universidad Benito Juárez, ¿no? Donde también están señalando que realizan este tipo de acciones. En fin, ¿ustedes se han organizado para realizar alguna protesta colectiva o alguna petición colectiva? Y si es así, ¿han tenido respuesta de las autoridades, de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Superior o de alguna otra entidad? Mira, ahorita actualmente llevamos dos reuniones los compañeros. Uh-huh. Somos 2,000 afectados sobre esta situación. Nuestras autoridades de Prepa en Línea nos comentan que es debido a que si uno ya tiene 12 horas dentro del sistema de federal, ya no es posible que nos contraten, ¿no? Son cosas como muy incoherentes debido uh-huh. a pues tantos años de Prepa en Línea que hemos logrado trabajar, ¿no? Y digo, no me dejarás mentir, tú que trabajas dentro de este ámbito educativo, que en el cual uno como docente tiene que estar buscando mayores espacios para trabajar debido al sueldo, ¿no? Un sueldo de claro. docente realmente, tanto por horas como por honorarios, no es un sueldo que con un empleo subsista uno de manera claro. tranquila, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, pues, estamos buscando mantener este trabajo que nosotros teníamos dentro de Prepa en Línea CEP. Y uh-huh. sí, te comentaba que estamos ahorita nosotros organizándonos y queremos ser escuchados ante las autoridades. Digo, independientemente que muy probablemente nos digan que finalmente ellos tienen ya su normativa, ¿no? Y de alguna manera los maestros que continúen, los maestros que estamos buscando esta oportunidad, uh-huh. se haga justicia en el aspecto en el que realmente se nos dé, como decíamos ahorita, una revalorización uh-huh. y una estabilidad laboral, ¿no? Porque parte de esto que nos están ofreciendo es bueno, a quienes se queden, por supuesto, porque como te comento, no puedes tener más de 12 horas laborando sí. en el gobierno federal, un contrato trimestral. Entonces, si nosotros somos coherentes con esta situación, no es un contrato trimestral, no es una estabilidad laboral, ¿no? Anteriormente teníamos seguridad social en lo que es el IMSS y teníamos Infonavit. A partir del 2019 fue de que se eliminó esta parte, así Vaya. Como, así, imagínate, así como la gratificación, así se le nombraba lo que se podría decir el aguinaldo. Entonces, pues sí, ¿no? Finalmente, no nada más es buscar esta parte de que se nos contrate ya, ¿no? Sino que realmente uh-huh. es seguimiento a lo que las autoridades nos han ido mencionando, prometiendo o comentando sí. que ya hay para formalizar, ¿no? Finalmente, Línea empezó en el 2014 como un proyecto. Uh-huh. Realmente ha tenido mucho, pero mucho impacto a nivel social. Han habido ya 23 generaciones que van saliendo. Entonces, sí. realmente es un programa que tiene mucho, da mucho para crecer, ¿no? Pero sin embargo, estas barreras que la misma normativa que ahora nos presentan, pues los mismos estudiantes también a principios de este año, de enero, manifestaban ese temor que desapareciera Prepa en Línea, ¿no? Ya sí, claro, y además se quedaron sin clases, ¿no? Desde principios de enero hasta apenas que anunciaron que el 7 de marzo regresarían. Exactamente, Eric. Y si lo recuerdas, ese día precisamente que dijeron se inician clases 7 de marzo fue cuando en la mañana era alguna de tus compañeras en comunicación, por supuesto. Uh-huh. Ella fue la que preguntó, ¿no? ¿Qué de los alumnos están pues preocupados de que desaparezca Prepa en Línea? Entonces, unas horas después fue cuando emitieron ese comunicado, ¿no? Sí, claro. Solamente vemos que tristemente así las autoridades es como realizan pues la como esta comunicación o este diálogo que debería de haber, ¿no? Vaya, pues esto es muy importante porque justamente los de Prepa en Línea, igual que los maestros del Programa Nacional de Inglés, ¿no? Que también sufren precariedad laboral, sin pagos, como los de las universidades Benito Juárez, etcétera, etcétera, pues sufren esta precariedad laboral. Muchísimas gracias. Vamos a darle la voz a Oscar Son, que está aquí esperando la palabra. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues ahorita quien quiera, pues regresamos también a retomar este tipo de temas. Gracias, bonita noche, Eric. Seguimos aquí. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Cora. Y Oscar, pues ahora sí, tienes la voz, la palabra. Bueno, ya se nos fue Oscar. Por ahí, pero bueno, a todas las personas que quieran participar en este diálogo colectivo, en este análisis, pues por supuesto que están invitados. Oscar, ahora sí ya tenemos de regreso, adelante. Hola, Oscar Son. Bueno, creo que hay una fallita por ahí con Oscar, que pidió la palabra y no lo escuchamos. Ah, no ya, lo escuchamos. Ya, perdón. Creo que ya te escuchamos, sí. Ahora sí. Por favor, preséntate con toda la banda y danos tu punto de vista respecto al tema educativo. Disculpa, soy nuevo en esto también de los space y están interesantes, ¿no? Sí, yo también soy nuevo, así que bueno, aquí todos estamos disculpados. Adelante, Oscar. Bueno, está bien. No, pues les quería comentar sobre el proceso de rediseño del marco curricular en educación media superior. Está bueno ese tema porque ya llevan tiempo en la discusión también, ¿no? Sí, el 2020 estuvo parado por motivos de la pandemia y porque yo creo que sí se vio un poco floja ahí la Subsecretaría de Educación Media Superior, pero ya para el 2021, finales del 2021 se pusieron las pilas y tenemos todo lo que va del año haciendo las discusiones en foros que son en torno a ciertos ejes temáticos. Si gustan se los recuerdo, son varios, son como unos 12, 15, a ver. Cultura digital, ciencias sociales, humanidades, cuidado de la salud, a mí uno que me gustó mucho, colaboración y práctica ciudadana, comunicación, bueno, algunos ejes muy interesantes, ¿no? Por ahí está participando el Flaxo, y de hecho por ahí están proponiendo la creación de un laboratorio social, algo así como que más práctico, y pues la verdad, en ese sentido yo creo que sí es algo bueno de este nuevo régimen, ¿no? Con el que, por supuesto, he tenido mis diferencias, pero pues también lo bueno hay que señalarlo. Y que sí está siendo un proceso pues bastante participativo en cuanto a que se está tomando en cuenta las opiniones de los docentes. Y también hay que hacer un llamado a la clase magisterial, porque pues yo veo que en las conferencias del YouTube se meten 3,500 y resulta que a la hora de que es la discusión en las salas que se forman, nomás participan cuando mucho 10 por sala, ¿no? Si se suponemos que son de, digamos, 200 salas, estaría interesante pedirle esos datos por medio de transparencia a la SEMS. El caso es que de en 200 salas están entrando cuando mucho 10 por sala, entonces no te da si acaso 2,000 docentes los que participan activamente, ¿no? Y de esos 2,000 docentes participando activamente, realmente, bueno, de esos 2,000 docentes que se meten a las salas, 1,000 si acaso participan, ¿no? La mitad de los que entra a cada sala. Entonces, yo creo que ahí debería de ser más estricta la Subsecretaría de Educación Media Superior en verificar que efectivamente todos los que se inscriben a esos foros estén participando, ¿no? Vaya, aquí entonces es, digamos, que la exigencia o la invitación a las y los maestros a que de verdad tengan una participación activa en estos procesos, ¿no? Porque, pues, de ser así, pues sí tendríamos espacios o sí tendríamos, digamos, que recursos colaborativos de verdad, donde se recojan los pensamientos, el sentir de las maestras y los maestros. Sí. Cosa que, por supuesto, que hace falta en la elaboración de todas las propuestas educativas. Sí, porque se le criticó mucho a la reforma pasada de que no se tomó en cuenta a los maestros, ¿verdad? Entonces, ahora que se les está tomando en cuenta, como que están quedando de ver, ¿eh? En algunos foros. Entonces, un llamado a la clase de magisterial, porque recordemos que, pues, una de nuestras funciones, pues, es a tratar de jugar esa parte de llevarla, de generar el cambio social y de generar las transformaciones sociales y de tener capacidad de opinar y de transformar. Pero si no participamos, pues, no, realmente no estamos tomando en serio nuestro papel, ¿verdad? Esto que mencionas es muy importante y me da mucho gusto que lo hagas, porque pues justamente lo que se quiere es eso, ¿no? Que se escuchen a todas las voces, que se escuchen a todas las formas de pensamiento, que estén a favor o en contra, de eso se trata, ¿no? Que haya diversidad, que pase, como dicen los zapatistas, pues un mundo donde quepan muchos mundos, y donde todas las voces sean escuchadas. Así que, pues, muchísimas gracias, Oscar, sobre este tema. Pues ahí está la invitación a las maestras y los maestros. Aquí Abel levantó la mano, supongo que va a complementar también sobre esto. Adelante, Abel, y ahorita regresamos contigo, Oscar, para pues seguir fortaleciendo la discusión. Y todas aquellas personas, maestras, maestros, padres de familia que estén aquí en este space, en este nuevo espacio, pues bienvenidas, bienvenidos. Les recuerdo que pues parte de estas opiniones las estaremos transmitiendo en el 97.3 FM, pues para darle mayor empuje y mayor difusión a todo esto que se está hablando. Abel, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, qué enriquecedor sería que así como se están dando esas mesas en el nivel medio superior, se pudieran dar aquí en el nivel medio básico y básico, ¿no? En esta reestructuración de programas. Yo noto una ruptura y quiero alinear esta parte. No, noto una ruptura entre los el subsistema de la secundaria, por ejemplo, el nivel medio básico y el nivel medio superior en cuanto a los contenidos. Los alumnos, por ejemplo, no llegan preparados, no llegan con un perfil deseado, ¿no? Porque por esa discontinuidad y esa ruptura de los programas. Y eso se podría discutir en las mesas, ¿no? Eso se podría hablar, ese tipo de problemáticas tan serias. ¿Por qué son tan alarmantes? Bueno, hablando aquí en Ciudad de México, ¿no? Las estadísticas, las problemáticas que tienen los estudiantes al ingresar por medio del CUMIPEMS a la educación media superior, ¿no? ¿Por qué no se quedan en su primera opción? ¿Por qué el alto índice de reprobación? ¿Por qué cuando llegan al bachillerato no pueden sustentar, no pueden mantenerse en ese ambiente? Y gran parte es por la deficiencia que hay en los programas de estudios, ¿no? Hay una ruptura coyuntural educativa, de estructura, de fondo, de desde el contexto de los planes y programas de estudios, ¿no? El alumno no sale preparado de la secundaria. Y esa es la problemática dentro de ese nivel. Imagínate, me ha tocado ver también la ruptura que hay entre primaria y secundaria, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Porque esta ruptura o esta discontinuidad, pues mucho se ha hablado también entre los maestros de secundaria y los de primaria, que dicen, bueno, pues cómo me los están mandando, que no comprenden bien lo que leen o no saben hacer operaciones básicas. No, y de ahí la necesidad de poder participar en estas mesas y verdaderamente enriquecer el currículum, ¿no? No nada más lanzar propuestas adornadas de constructivismo, que no es malo, ¿no? Y de aprendizaje significativo, y de ámbito social y de lo emocional, que no hay que dejar a un lado. Pero lo emocional no te lo preguntan en un examen para ingreso a la educación media superior, ¿no? Esa parte queda ahí, claro, a un lado, queda inhibida completamente y se enfocan exclusivamente a que cada uno conteste un examen, ¿no? En un tiempo récord, ¿no? Conductismo absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es necesaria la participación y que se escuchen todas las voces, ¿no? ¿Para qué? Para enriquecer estas mesas y para darle identidad y estructura al nuevo plan y programas de estudio, que no, desde hace años no se ha trabajado en esa parte y por eso tenemos, pues, altos índices de reprobación, no hay conocimientos significativos, no hay estructura en el sistema, hay ruptura en los aprendizajes, y entonces en base a toda esta situación, pues tenemos el sistema educativo con esta precariedad, no solo laboral, ¿no? Uh-huh. Las problemáticas, ¿no?, de los compañeros, claro, sino también precariedad educativa, ¿no?, donde, claro, los alumnos verdaderamente no tienen esa coyuntura, no tienen esa estructura y no llegan preparados. Cierro esta participación para no tener la palabra, claro, nada más. Tuve la oportunidad de estar en un debate, estaba el maestro Abelardo Carro, tuvimos a la secretaria Delfina, a la maestra Delfina, y sí, le planteaba yo esta situación, ¿no?, de la ruptura de los planes y programas de estudios, y se hace un lado, ¿no? O sea, como que nada más se asientan con la cabeza, pero hay una verdadera necesidad de unificar esta parte y verdaderamente potencializarla para que nuestros alumnos en un momento dado tengan el perfil deseado en la siguiente etapa, en el siguiente subsistema. Pues ahí está un poquito de lo que sucedió en este espacio de discusión a través de las redes sociales, en Twitter, y que justamente buscamos eso que les he estado repitiendo desde el principio, un debate plural, un debate abierto, donde todas y todos participemos. Vamos a un corte y regresamos aquí al 97.3 FM. Esto es La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Son las 10 y 45 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan. Cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades. Uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público, político. Tenemos que articularnos, unirnos para vencer. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Durante los procesos electorales federal y concurrentes 2020-2021, 14 mujeres aspirantes o candidatas a puestos de elección fueron asesinadas. En 2020 se reformaron diversas leyes para garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres y combatir la violencia política en razón de género.

que me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass, de un master que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. Vino a hablarme uno medio gay, yo ponía stop y él ponía play. Le gustaba el Big Mac y Tupac, vendía crack y tomaba Prozac. Gritó escupiendo un snack, el master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse, el mío fue un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés, porque en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pues en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me dejaré out. Porque me cuesta tanto llegar. Gracias por acompañarnos aquí a La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos, y estamos en el 97.3 FM. Como ya escuchamos hace rato, ¿no? En este espacio de Twitter, pues se denunció el despido masivo de docentes pertenecientes al Prepa en Línea CEP. Por lo que, bueno, pues ya también hubo reacción por parte de la Secretaría de Educación Pública. Señaló que asesores y tutores educativos que presten sus servicios en alguna institución de la Administración Pública Federal, Estatal o Autónoma en plazas administrativas o docentes y quieran laborar en el Servicio Nacional de Bachillerato Prepa en Línea CEP deberán cumplir el requisito de compatibilidad de horarios para ser contratados. Lo anterior porque un número importante de asesores virtuales manifestó que trabaja más de 12 horas en alguna institución del ámbito federal o estatal, según la SEP, por lo que su proceso de contratación se verá afectado, ya que al superar el límite de las horas establecidas en el numeral 5.1 de la norma para regular la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos, cargos, comisiones o contratos emitidas por la Secretaría de la Función Pública, no podrán colaborar en este servicio educativo. Los asesores virtuales o tutores escolares, dice la SEP, deberán contar con un dictamen autorizado de compatibilidad de empleos que en total no supere las 48 horas semanales. Ante la incompatibilidad que podrían presentar un número importante de colaboradores, sobre todo quienes participan desde 2014 y que por su experiencia en la docencia en línea fueron contratados en 2016 por medio de un tercero, o sea, outsourcing. Este año Prepa en Línea se publicó la convocatoria con el fin de seleccionar y contratar nuevos agentes educativos que no tengan dificultades para asumir la obligación contractual con la SEP y que puedan cumplir la normatividad vigente sin que eso implique actos de discriminación, pues señala esto la Secretaría de Educación Pública. Se informa que el pasado 24 de febrero Prepa en Línea solicitó al Congreso de la Unión, mediante sus respectivas comisiones de educación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, su apoyo para impulsar una revisión y actualización de la normatividad que regula la compatibilidad de empleos, así como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, donde es necesario contemplar estas figuras de docente virtual y tutor virtual escolar, reconociendo sus características y especificidades. Esta petición se realizó con la finalidad, dice la SEP, según de revalorizar y dignificar la importancia que tienen los docentes en línea para permitir que estos conserven otras fuentes de ingreso. Es decir, que las restricciones de compatibilidad de empleo dentro de las administraciones públicas resulten flexibles para los agentes educativos que laboran de manera virtual. Y bueno, finalmente, la SEP dice que este sistema, Prepa en Línea SEP, informa que con el presupuesto asignado para 2022, la Secretaría podrá contratar de manera directa bajo el régimen de prestación de servicios profesionales por honorarios